acaba de culminar un acto que tiene que ver con entrega de indumentarias y herramientas también para las distintas delegaciones de trabajo. Bueno, por eso hemos arrancado el año un poco haciéndole ver a nuestro personal que no solamente la jerarquización que ha tenido esta área al llevarla al ministerio, sino que también tenemos que proveerles de las herramientas para que ellos en la calle, en este caso los inspectores, puedan trabajar en forma más ágil y más certera, como son la entrega de la netbook. Y en las delegaciones le hemos entregado estas PC porque se ha incorporado personal, o sea que necesitamos también gente que esté capacitada y que maneje los sistemas propios, ¿no? Ministro, han realizado inspecciones laborales en distintos puntos de la provincia, específicamente en el Alto Valle, donde allí se realizan inspecciones y en todo lo que tiene que ver con la cosecha. ¿Cómo han sido esas inspecciones? Efectivamente, hoy en el Alto Valle lo que estamos verificando fuertemente son todos los protocolos COVID. Atento a que ya han entrado más de 15.000 trabajadores migrantes, así que lo que estamos intentando es en cada una de nuestras inspecciones garantizar que el protocolo se cumpla. Hasta ahora, porque el tema sanitario es muy dinámico, hasta ahora tenemos no hemos tenido denuncias de contagios ni de nada que nos haga prever que haya que tener que volver a ver qué ha pasado. Sí estuvimos fiscalizando en nuestra costa, ahí hemos hecho más de 900 relevamientos y hemos relevado más de casi 2.000 trabajadores, y ahora estamos en Bariloche verificando también algunas cuestiones que nos han, siempre los gremios nos hacen llegar algunas inquietudes que tienen que ver no solamente con seguridad e higiene, sino también con cuestiones de convenio colectivo. Así que bueno, estamos trabajando prácticamente en los tres grandes lugares de nuestra provincia, ¿no? En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores que vienen a realizar el trabajo de la cosecha, ¿ha notado alguna irregularidad? ¿Se ha dado alguna situación en particular que te haya llamado la atención? Es que no ingresan si hay alguna irregularidad. No, digo, al margen de las cuestiones sanitarias, ya más con las condiciones. Pero también tiene que ver con el contrato de trabajo, no solamente con las condiciones sanitarias. No solamente tienen que venir con las vacunas, sino tenemos que corroborar que están contratados y que también no ingresen menores. Así que eso hasta ahora, como te decía, no ingresan a la provincia si eso no se constata. Y ya están en las chacras trabajando, no como otros años que andaban por las plazas sin rumbo o en las terminales a ver si alguien los venía a contratar. Hoy eso ya no está existiendo, por eso pedimos que vengan con contrato en mano o que la empresa nos avise quiénes van a ingresar a la provincia. Y nosotros chequeamos información y junto con el área de transporte le damos el ok. ¿Y cuántos trabajadores ingresaron? Hasta el sábado a la noche teníamos 15.500 trabajadores aproximadamente. No podemos contabilizar los que ingresan por tráfico libre, porque esta temporada, a comparación de la anterior, uno puede tomar un colectivo en cualquier ciudad y venir acá. Bueno, eso no lo hemos controlado, sabemos que están ingresando, así que yo creo que vamos a estar redondeando una temporada con 16.000 trabajadores aproximadamente. Ministro, en cuanto a las condiciones en los distintos puntos turísticos de la provincia, han realizado fiscalizaciones, también nos decía, ¿cómo se han dado las mismas? En general hemos encontrado, a ver, nosotros antes de salir a hacer las fiscalizaciones, hicimos otras acciones, que fueron las capacitaciones al sector empleador, todo en materia de seguridad y higiene. ¿Qué debían tener al momento que nosotros vayamos a fiscalizar? O sea que ya este año han trabajado ellos con, porque muchos empleadores no tienen un contador, no tienen un licenciado en seguridad y higiene, no tienen un abogado, no, y muchos desconocen la normativa. Bueno, con esto hemos intentado que tengan ya el conocimiento cabal de las responsabilidades que tienen, y lo que hemos encontrado hasta el día de hoy es todo subsanable. Ninguno ha estado en la figura de clausura del lugar. Así que no, es un buen aliciente lo que hemos visto. No terminó todavía la temporada, vamos a ver cómo termina. Ministro, le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, la palabra entonces de Jorge Stopielo, es el ministro de Trabajo de la provincia de Río Negro. Bueno, contándonos un poco respecto a las fiscalizaciones que van realizando en distintos puntos de la provincia. Obviamente el Alto Valle forma parte de las fiscalizaciones de trabajo en cuanto al a los trabajos relacionados con la cosecha, específicamente más de 15.000 trabajadores golondrinos han llegado de manera formal a la provincia. Bueno, y eso era lo que contaba Stopielo.